sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Familia, un nuevo programa al aire de la Mega Puentes. Acá estamos con un staff de la hostia, gente nueva para mi gusto, pero gente que acompaña bien, siempre digo, porque tenemos el honor de tener gente que se va sumando a este staff que es de lujo. Es un staff improvisado, pero siempre el mejor de todos. Siempre digo, es un lujo tener gente que se suma a la radio y al programa, y qué mejor que tenerlos acá de compañeros con ese staff que recibe gente todo el tiempo y recibe de la mejor manera, ¿no? Siempre con amorosidad, con alegría, con entusiasmo, y le ponemos lo mejor para hacer el programa este, que va con la mejor energía para transmitírselas también a ustedes, ¿no? Que creo que la idea es eso, ¿no? En el programa, escuchar buenas vibras, escuchar buenas energías para que la gente también se contagie de lo mismo, ¿no? Y arrancamos el programa presentando al staff y presentando a los nuevos integrantes. ¿Cómo estás, Farid? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Todo bien? Sí, bien. Qué bueno. Nuevo integrante, Farid, en el staff. Lo tenemos acá, nuevo integrante. Ahora, en breve vamos a charlar con él, en breve. ¿Cómo estás, Facu? Bien, ¿vos? Todo bien, Facu, todo bien, por suerte. ¿Cómo estás, Roby? Todo bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. ¿Cómo estás, Uli? Bien, Nacho. ¿Y vos, Nacho? Todo bien acá, un poquito con frío, me vine desabrigado, me parece que musculosa, no estaba para musculosa hoy con el clima que estamos teniendo, pero bueno, me quise hacer el joven y me salió mal, me parece. Sí, ya te digo. Mañana estaré con gripe seguramente, porque te digo que... Pero para, y yo estoy con mangas cortas y un pantalón corto. No, yo también el pantalón corto, ¿sabes? Pero pantalón corto y musculosa, me quise hacer el joven, pensaba venir en Crocs, pero dije, ¿estará para Crocs? Porque la mañana, no sé si vieron que estaba despejado la mañana hoy. Sí. Había un sol radiante. Yo digo, yo no pensé que se iba a poner gris así, ¿viste? Yo pensé que iba a estar todo el día así. Por eso lindo, va a estar lindo todo el día. Y después digo, se nubló, digo, ¿qué va a pasar? Digo, yo cuando vi la mañana el cielo despejado, me puse onda del cielo despejado. Sí. Es más, estaba en mi casa antes de venir para acá. Me puse la malla, me puse las crocs, la musculosa. Estaba dispuesto para tirar una pileta, temprano. ¿Viste? Yo dije, bueno, la verdad, aprovecho temprano, me tiro la pileta, sí. Cae sol, y después me voy para el centro de día. Pero bueno, ¿viste? Las cosas son así, ¿viste? Y me tuve que poner la musculosa, que ahora me está agarrando frío. Ahora me está agarrando frío, un poco de frío hace el ambiente también. Sí. Pero afuera está muy nublado y se viene un tormentón. Contanos sobre el clima, Uli, está hablando de eso. Bueno, Nachi, para hoy, el clima para el día de hoy, de hoy, miércoles, de las 12 a 1, se va a alargar la lluvia. La máxima de 25 y la mínima de 22. La humedad en estos momentos 77%. 77%. Y para mañana mañana jueves también lluvia. Y 45% de probabilidad de lluvia. Para el día viernes, lluvia y la máxima de 20. ¿Cuál era esta? La máxima de 28. La máxima de 28 y la mínima de 22. 91% de probabilidad de humedad. Para el día sábado, el fin de semana, el fin de semana 62% de probabilidad de lluvia. La máxima de 27 y la mínima de 21. 93% de probabilidad de lluvia. Para el día domingo, último día, y 70% de probabilidad de lluvias. La máxima de 27 y la mínima de 21. De probabilidad de lluvias 84. Eso es todo para toda la gente que nos escuchen y que nos ven del otro lado desde ahora hasta el fin de semana. Gracias, Nacho, y para toda la gente que nos ven. Gracias. Compartimos el teléfono, Robby, ¿te parece? Dale, 11-64-0-77. Esta es tu onda, vos. Gracias. Y quería agregar un comentario del tema este de la crisis de la lluvia, ¿no? Porque la verdad que se viene una semana de lluvia entera. Sí, la verdad. Pobres. Encima, la semana pasada, diciendo que iba a llover toda la semana. Llover el martes, el lunes, toda la semana. Pero en un momento de la mañana estaba resoleado hoy en la mañana. Y no pensé que se iba a alargar lluvia eso de las 12 con el del mediodía, ¿viste? Y aparte, las amas de casa, ¿no? Pobre, ¿no? La ropa que se la va a juntar, ¿no? Sí, no sabés. Una banda de ropa. Una montaña. Cuando laven la ropa, van a... Ojo los lavaderos, ¿eh? Ojo los lavaderos. Sí. De ropa. Los lavaderos de ropa puede ser que funcionen bien. Sí. Esta semana. Lavan igual. Sea soleado, nublado, sí. Con lluvia. Aprovechar los lavaderos. Llamar de casa, aprovechar. Porque ¿dónde van a lavar? ¿Dónde van a secar? No sé, sí. Pero busquen lavaderos, laven ropa, porque si no, la montaña va a ser interminable al fin de semana. Después el fin de semana, ¿por qué no laven la semana? Que esto, ¿viste, que cuando, lo otro? ¿Viste cuando de repente vamos a ir todos al centro de día con las mismas medias, el mismo boxer, ¿sí? La misma remera, el mismo pantalón? Sí. Todos sucios. Ojo, porque no es culpa de nuestra higiene, ¿no? Sino que es culpa de que el clima no acompaña. Así que aviso a los directivos de Puente que si vamos sucios al centro de día, no es culpa de nuestra higiene, Es culpa del clima. O sea, nos podremos bañar todo lo que quiera para que estar limpio, pero la ropa va a estar sucia. Pero después salimos a la calle y nos bañamos todo, nos bañamos dos veces. La ropa va a estar sucia, así que aviso a los directivos, si huelen olores raros en Puentes, no es culpa nuestra, es culpa del clima. aviso. Por las dudas que no, nos critiquen después que hay feos olores en el comedor. Sí, después. Viste, tiran desodorante y no se abre el otro nunca, ¿viste? No. Sí. La ropa va a estar sucia, señores. La ropa va a estar sucia. Sí. Bueno, chicos, continuamos con el programa y quiero hablar un poquito con mis compañeros nuevos acá. ¿Cómo estás, Farid? Bien, bien. Contame, ¿alguna vez fuiste a radio? ¿Estuviste en un programa de radio? Sí, y ahí, güey. ¿En la buen? Sí. ¿En la buen estuviste? ¿Qué bueno? Y buen, no, la buen. Y buen, es el instituto que está a la vuelta del puente. Ah, el buen estuviste. Sí. Ah, mira. ¿Y qué onda la radio esa? ¿Está buena? Sí, está bueno. ¿Está buena? ¿Y qué hacían en la radio esa? Él habla, sabe leer, qué bonito. Todos los chicos saben leer. Ah, buenísimo, buenísimo. Qué bueno. Y contame, ¿qué hiciste el fin de semana? El fin de semana la escuché de más música, la lavé plato, todo, lo hice, preparé la mesa, la ayuné, merienda, todo. Todo, muy bueno, interesante. ¿Y qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? Sí, tal cual, mi música es más que Salson. ¿Más que Salson te gusta? Sí. Y... de repente Bruno Mars. Sí. ¿No? Bruno Mars, ¿te gusta? Que Bruno Mars también es la nueva onda de ahora. Sí. Está buena esa, la de Bruno Mars. Bruno Mars está bueno, baila muy bien Bruno Mars. Sí. Bueno, qué decirte, gracias Farid y bienvenido a este espacio de Radio Boxing 2.9. Un aplauso. Te presento a Farid. Te presento al número uno más loco de todos, el Pupo Manotas, Damián. Y luego los loquitos de los dos lados, los pollitos. Que es muy gracioso. Ah, que decir los pollitos. Los pollitos somos los pollitos de Damián. No, allá la pollita. Paco, ¿vos qué hiciste el fin de semana? Contanos. Y el sábado. El fin de. Mira, no hiciste nada. No, un poco. Bueno. Igual, después del baile que se puede las va a pasar, la verdad que ya viste. Y las chicas que habrán tenido el fin de semana pasado también, ¿no? No andamos en el tema del fin de semana pasado del baile, pero ¿qué pasó en el baile? Pero pará, lo que queda en el baile. Queda en el baile. Pará, lo que pasa en el baile, queda en el baile. Sí, no obvio. Se cuenta. Es verdad. Soy muy vendetta yo, ¿no? ¿Eh? Soy muy vendetta, ¿no? Sí. La verdad, si vas al lugar, si pasa algo, pasa allá adentro nomás. Es verdad, lo cerramos ahí. Gracias. Ya sé a qué te referías, Nacho. Sí, gracias a Zuli por comentarlo. Ay, Nacho. ¿Y vos, Robin, qué hiciste el fin de semana? Nada, descansando. ¿Descansando? Descansando. ¿Y qué hiciste? ¿Te comiste asado en tu casa con tu sobrino? No, Descansó. ¿Y vos, Zuli, qué hiciste el fin de semana? No, yo a la mañana, me levanto a la mañana y me voy al club allá a Varela. ¿Al Junior? Al Junior. Sí. Hacer natación, ¿viste? Sí. Y nada, después llego a casa a un muerto de hambre. Esa vez llego a casa, un hambre. Pero bueno, igual está bien hacer un poco de deporte en afuera del puente, ¿viste? Porque a veces te necesitas, otro espacio. Tal cual. Hablando de eso, vos hacés natación en Puente, ¿no? En el club en el Junior, ¿no? Sí. Natación. Los sábados voy a la mañana. Bien. Y los jueves voy a la tarde. Bien. Hablando de eso, de natación, se viene la última semana de la colonia, chicos. Hablando de eso. Sí, la última semana de la colonia. Esta semana, este viernes es el último día de la colonia. Sí, sí. Allá en Domínico. Último día, después pasa, después de colonia vamos a ir al perfume. Chicos, ¿te parece? Porque la colonia se vendió bien y vamos a hacer un perfume de puentes, porque viste, hay que hacerlo más productivo. Sí. Bueno, Nacho. La colonia se vendió bien. Sí, sí, se vendió bien la colonia, se enojó. Sí, salió. Sí, igual está buena la colonia. Nos divertimos todo. Sí, y contá un poquito, Uri, ¿qué hacen en la colonia? Bueno, Nacho, hacemos llegamos, hacemos juegos, deporte, hacemos de un poco de todo, ¿viste? Y después vamos a la pileta, después quedamos una horita ahí en la pileta adentro. Y bueno, nos divertimos ahí, ¿viste? Charlamos con los amigos que tienen cada día amigos, ¿viste? Y nada, después salimos, almorzamos y nosotros nos volvemos a Puentes. Ah, lindo, lindo, lindo. Sí, igual pasamos un tiempo lindo todo el día, desde la mañana, ¿viste? De las 10 al. Desde 10 hasta las 2 de la tarde, ¿viste? Te pido, Uri, compartime de vuelta el clima del día viernes. Viernes por ahí. El clima del día viernes. Del día viernes. Pará. El tercero. Ahí está. Acá es medio que llueve. Llueve, o sea que no hay colonia. Acá me dice que llueve. O sea que no hay pero colonia. Pero esperemos que cambie, ¿viste? Que cambie. Acá me dice que llueve. Pero esperemos que se cambie y que no llueva. Porque sí, nosotros queremos ir a la colonia. Último día a la colonia, nos queremos meter la pileta, ¿viste? Claro, pero sí, creo sí, que va a ser medio imposible, ¿viste? Lo van a sacar afuera del patio del centro de Vía Puentes. Lo van a dejar mojar un rato. Lo van a dejar mojar un rato y después los meten adentro, lo secan y lo van a comer. Ah, los chitotos. Qué hola. Bueno, ¿no? ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, pues, chicos, continuamos con el programa de hoy. Sí, Nachi, yo decía, continuamos con nuestro compañero que está a mi izquierda, que se escucha. Ah, no. Yo soy tu compañero, Roby. Uli. Yo soy tu compañero. Yo sigo ahora. Ah, tachitas ahora. Yo sigo ahora, Sandy, yo sigo ahora. Es imposible, los dos están en mierda. Sí, pero se me va a hacer izquierda. ¿Qué traje hoy? Hablando de la humedad que tanto enloquece a las mujeres y, bueno, algún hombre que tenga pelo largo. Pero traemos un tema y muy importante, y también creo que le va a interesar mucho si está escuchando nuestra compañera y terapista y amiga Ivonne. Cómo eliminar el frizz del pelo. Consejos infalibles para un cabello perfecto. El frizz aparece cuando el cabello pierde hidratación y las cutículas capilares se abren, haciendo que el pelo se vuelva rebelde y difícil de manejar. No es un problema exclusivo de un solo tipo de cabello. Tanto las melenas finas y lisas como las gruesas y rizadas pueden verse afectadas. Sin embargo, el frizz es más frecuente en cabellos rizados, ya que estos tienden a buscar humedad en el ambiente, aumentando su volumen y descontrol. Las principales causas del frizz incluyen falta de hidratación, que hace que el cabello busque humedad en el aire, uso excesivo de herramientas de calor como planchitas y secadores, productos químicos agresivos como tinturas o tratamientos con sulfatos y alcohol, y factores ambientales como la humedad o el clima seco. Bueno, tenemos eso por ahora para contarles. Eso es todo, Nachi. Después, Alan ampliará, pero ahora vamos con esto, chicos. Efemérides del 26 de febrero, que pasó un día como hoy. Las efemérides de este lunes incluyen el cumpleaños del escritor francés Michael. Un día como hoy ocurrieron distintas efemérides y hechos destacados en la Argentina y en el mundo. Entre ellos, el estreno de Dragon Ball, el nacimiento del escritor Víctor Hugo, de Johnny Cash y la primera emisión del Chavo del Ocho. Interesante, ¿no? Interesante. Sí. Sí, ahora les pregunto a los oyentes. ¿Ustedes ven el Chavo del Ocho? No sé, acá también le pregunto a los compañeros. ¿Ven el Chavo del Ocho? Yo a veces lo veo, a veces. Yo antes lo veía, porque me encanta el Chavo del Ocho. Hasta ahora me encanta. Lo están pasando de vuelta en el cable, en el canal de aire. En el canal 11. En el canal 11 lo están pasando, ¿sí? Sí. Sí, sí. Eso. Pues si quiere el queriendo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sas, sas. Perfecto, jirafales. ¿Quién me necesita de café? Longaniza. Pase usted, después de usted. Pequeñas frases, ¿no? Del Chavo del Ocho, ¿no? Sí. Que, sí, bueno, nos ha enseñado mucho el Chavo del Ocho. Creo que a todos los que vivimos una infancia linda, hemos visto el Chavo del Ocho y hemos crecido con él, ¿no? Recuerdos lindos del Chavo del Ocho y gracias a la televisión mexicana, ¿no? Creo que es. Por haber brindado este programa que... Sí. Hizo que crezcamos entre risas y humor. Y humor, tal cual. Entre risas y humor. Y igual, el Chavo del Ocho no es completamente de México y es de todo de todo el mundo. Sí, no. Tal cual. No solamente en América Latina. Tal cual. Es en todo el mundo. Tal cual. Nacional, internacional. Tal cual. ¿Como este programa? Sí. Es verdad. Sí. ¿Como este programa? Como la mega Puentes, la 102.9, que es nacional, internacional. Tal cual, de Quilmes al mundo salimos. Salimos, sí, de Quilmes al mundo. Sí, sí. Muy chiquito para mano, como viste, que hacemos un programa de Quilmes al mundo. ¿Quién hubiera visto, sí, no? Estamos saliendo, capaz en España en este momento, la gente está escuchando. Saludos a la gente de España, saludos a la gente de Holanda, saludos a la gente de Nueva Zelanda, saludos a la gente de Inglaterra, saludos a la gente de Estados Unidos, saludos a la gente. Saludos a Flor que está en Barcelona, saludos a Miri que está en Alemania, saludos a Macarena que está en España. Y a la profe que antes venía. Saludos de... a Caro que está en la India. Sí, eso que iba a decir yo. Acá está en la India. Me sacaste la palabra de la boca. Eso que iba a decir yo, Nacho. Saludos a Caro que está en la India, sí, sí, tal cual. Está en la India. Tal cual. Sí. Caro está en la India. Bueno, continuamos el programa, chicos. Vamos con una nueva bomba. Estas celebridades argentinas se han divertido y han admirado durante el siglo XX. Susana Jiménez, 80 años, nació en Buenos Aires. ¿Quién no conoce a Susana Jiménez, la gran diva argentina? Nació el 29 de enero de 1944 en Buenos Aires. Su fama se dio cuando hizo la banda de TV de un shampoo famoso e hizo shock al mismo tiempo que volteaba su cabeza para mirar a la cámara. Con su belleza despamparante, su carisma y talento se ganó el corazón de los argentinos. Es famosa a nivel internacional. Durante más de 30 años tuvo un programa con su nombre llamado Hola Susana. La teleaudiencia la llamaba por el teléfono y participaban de sorteos. Actuó en cine y en musicales. Nacha Guevara, 54 años, Mar del Plata. Nacha Guevara nació en Mar del Plata el 3 de octubre de 1940. Su verdadero nombre es Clotilde Acosta. Es una artista multifacética que incursiona en varios géneros, tanto como actriz, bailarina y cantante. También probó suerte en teatro, que le han ido de maravilla, pues actúa con sala llena. Gran actriz de musicales, actuó de los famosos Víctor, Victoria y Aide. Actuó en Drácula y en La Marta la Piedosa. Se postuló en un cargo como diputada de la Nación y ocupó la banca en 2009. Es una gran exponente de la industria de espectáculos. Sigue brindando shows hermosos, a ganar infinidades de premios. Mirta Legrano, de 97 años, Villa Cañas, Santa Fe. La chica, apodó con el que es conocida, estadio de Argentina, nació el 23 de febrero. En 1927, en Cañas, provincia de Santa Fe. Es una gran exponente del cine durante primeros años en el mundo del espectáculo y luego de televisión. Es la reina del programa, Almorzando con Mirta Legrano. Todas las personalidades argentinas han pasado por este programa. Fue pionera en tener un programa de entrevistas sentada en la mesa junto a sus invitados y se emite de 55 años interrumpidamente mientras de edad. En el libro Guinness también fue locutora de radio, es una referente del ambiente. Adela Aguirre, 71 años, nació en Buenos Aires, Santa Fe. Adela Aguirre sorprendió con su actuación como actriz de teatro de la revista donde era la vedette protagonista del espectáculo. Su cualidad como acrobata dejaba atónito al público. Nació en la provincia de Santa Fe el 16 de diciembre de 1971. También se desempeñó como conductora de televisión. También actuó en cine y televisión, rodeada de los mejores exponentes del humor argentino, como Juan Carlos Calabró, Alberto Olmedo, Jorge Porcel y del cantante Sandro. Su carrera despegó sin parajón, actuó en más de 80 obras de teatro, actuó en la obra La Historia del Ídolo, no solo sobresalía por su belleza, también por su talento, por su sensibilidad. Gracias Robbie, muy bueno. Igual, quiero aclararte Robbie, la chica cumplió años esta semana, cumplió 98. Cumplió 98 años, está con 98 años aquí, mira, pequeña la chiquitín, ¿eh? Sí, 90. Está más lúcida de todos nosotros juntos. Sí, la chiquitín. Que no. Más lúcida que todos nosotros juntos, la chiqui. Sabe todo lo que. Todo lo que sabe, ¿no? Sabe todo. Todo sabe. Creo que es hasta los dinosaurios están contentos con ella. Sin contar que. Vivió antes de los dinosaurios, ¿no? Bueno chicos, una pausa musical. ¿Y esto qué es? Esto qué es la Mega Puentes. the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Al aire, segundo bloque de la Mega Puentes, programó del de hoy. Pasemos el teléfono a Robin nuevamente para compartirlo, para que la gente mande audios, mensajitos o lo que quiera. Repetilo, Robin. 1164 007. Esta es Onda Box, 102.9. Gracias, Robin, gracias. Gracias. Continuamos con el programa del día de hoy, con el segmento de deportivo, en nuestra mano, compañero, que tenemos dos compañeros nuevos acá. ¿Cómo andan, chicos? Alan y Roberto, ¿no? No, Jorge. Jorge y Alan. Hola. Jorge y Alan, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien? ¿Cuál es tu apellido, Jorge? Jorge acá, Giovanni. Alan Pérez de River, ¿y vos? Yo soy de River también. De River los dos. De River, vamos todavía. De River los dos. Bueno, y hablamos de deporte, chicos. ¿Qué pasó este fin de semana? El fin de semana pasado, River ganó 2-0 a San Martín de San Juan. Boca ganó 2-1 a Aldo Civi de Mar del Plata. Ah, sí. Independiente, ¿contra quién jugó? No sé, no me acuerdo yo. Ah, pero también también jugó Boca ayer. Instituto. ¿Cuánto terminó? 2-0 ganó Independiente a Instituto. Racing, ¿contra quién jugó? No jugó. Jugó para la Recopa Racing. Ayer jugó Boca también. Racing jugó para la Recopa, pero le ganó 2-0 a Botafogo. Pero ¿por qué no jugó el campeonato Racing? Suspendieron los partidos por la Copa. Ah, bueno. ¿San Lorenzo cómo terminó? Perdió 1-0 con Huracán. Perdió 2-0 contra Huracán. 2-0. Perdón, bueno. Lo de San Lorenzo, ¿eh? Y en la Copa Libertadores, en la ida había ganado Alianza Lima 1-0. Y en la vuelta ganó Boca 2-1, pero ganó 5-4 Alianza Lima por penales. Exactamente, Boca queda fuera de todo. No. Afuera de todo, que Boca no tiene copa ni nada, ni Sudamericana, no. Ni copa, ni recopa, ni nada. Nada, pero pará. Ayer, Ayer jugó Boca, ayer igual. Tenemos igual el Mundial de Clubes de Boca. Sí. Que vamos a ir a hacer agua. Por la, un mensaje para Riquelme, creo que es, ¿no? Pero a ver si se dan cuenta que tienen que hacer algo por el club, ¿no? Digo, no, porque de repente, la verdad que el club hacen los hinchas, y los hinchas ayer mostraron su enojo en la cancha. Y creo que es obvio que tienen que hacer algo por el club. Entiendo que Riquelme, de mi lado, voy a hacerlo con mi lado, mi comentario como hincha de Boca, de mi lado puedo decir que Riquelme fue un jugador formidable, formidable jugador de Boca. Pero como dirigente creo que le queda replantearse un poquito más si quiere al club o quiere ver al club sufriendo como está viendo sufriendo todos los hinchas de Boca, y hablo por todo, en voz de todos los hinchas de Boca. Sí. Como estamos viendo sufrir al club y cayéndose a pedazos. Sí. En estos últimos tiempos de dirigencia de Riquelme. Y no hablo por mi cuenta sola, sino que creo que más de un hincha de Boca estará siendo reflejado en este momento con mis palabras. Y sí, Nacho, tenés. Cualquier hincha de Boca que quiera mandar mensaje a la radio, ¿a qué teléfono, Robby? 1164-00-6047. Esta es tu onda, Vox, 102.9. Gracias, Robby. Cualquier hincha de Boca que mande mensaje para Riquelme, puedo mandarlo tranquilamente, pero sin insultos, por favor. Solo comentando qué opinan sobre el partido de ayer. Es obvio que estamos en un momento de enojo, en un momento de crisis, en un momento del cual no tenemos ganas de salir a la calle para evitar gastadas, porque cualquier comentario que salimos a la calle es gastada. Yo hoy salí 7 en punto de la mañana para evitar cruzarme con gente. Me crucé con el vecino al lado de mi casa, que es hincha de River. Me hizo caritas y me dijo: el penal, el gol que cerró Cavani, y Montiel lo hacía, me dijo. No. Así me dijo, como diciendo: fíjate qué jugador tenés. Y yo, viste, te la arraigo. Yo que dije, y bueno, pero le ganamos al menos, le dije yo. Sí, y los penales, me dice. Y es verdad, viste, bueno, es ahora se hace cargo de que la gastada llega, pero sí, igual a veces se gana si pierde. Obvio, aparte lo que quería comentarles es que ya es hora que Riquelme dé un paso al costado. Nada más. Continuamos con deportes, chicos. Dale. ¿Algo más? Sí. ¿Cómo te estarán? Muy bien. Ya falta un mes para mi cumpleaños, junto con el partido de Argentina ante Uruguay, ¿eh? Mira. ¿Y con qué canción voy a cantar en mi cumpleaños? ¿Qué canción? Soledad, el tren del cielo. Rata Blanca, un estás en mis sueños. Nahual, día tras día. Y la mosca, muchachos, de la selección argentina. Sí. Mira qué bueno. ¿Vos, Jorge, querés comentar algo de deportes? ¿Eh? ¿Algo de deportes querés hablar? ¿O nada? No. Nada, bueno, listo. Bueno. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien. ¿Alguna vez viste la radio? No, nunca. ¿Nunca? ¿Qué se siente estar acá? Bien. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Buenísimo, Jorge. Bueno, continuamos, chicos, con el programa. Tenemos un audio. ¿Un audio? Hola, chicos, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, acá escuchándolos en la radio mientras laburo. Y ante la pregunta, sí, obviamente, los que me conocen, que son todos los que están ahí, saben que soy fanático del Chavo y lo sigo viendo hasta el día de hoy. Así que me encanta. Bueno, esa fue una de las series que marcó mi infancia. Y Dragon Ball también, pero ya no lo veo. Bueno, un saludo grande a todos, que la pasen lindo, chau. Dale, gracias Dami. Gracias, Dami. Un beso para vos, Dami. Sí, aparte, bueno, Dami, mencionando lo de Dragon Ball, la película, obviamente, te voy a poner ahí en margen para que pueda mandar un audio más. La película de Dragon Ball fue, creo, un momento, una saga que también repercutió mucho en la adolescencia y juventud, y te diría adultez de mucha gente, sí, que la vio. Y la película de Dragon Ball Z para mí fue una de las más taquilleras del cine. Los Simpsons. Y sí, Los Simpsons también puede ser. Podemos hablar de Los Simpsons. Bueno, acá muchos no conocerán, pero Robby sí debe conocer. Jorge también. Mazinger Z. Mazinger Z. ¿Cuál es ese? Mi papá miraba Mazinger Z cuando era chiquito. Yo miraba de chiquito Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodíaco, sí, me acuerdo, sí. Pokémon, miraba yo. Digimon. Digimon, sí. Estaba también la Sailor Moon. Sailor Moon, me acuerdo que era para las chicas. She-Ra, He-Man. Robotech, Robocop. Estaba Hunter, Supercampeones. Ah, también. Yo vi Supercampeones también, También la Pantera Rosa. La Pantera Rosa, sí, obvio. Y también una de las que creo que acá vamos a decir todos que la vimos. Hijitus. No, MacGyver. No, ese no la vi. En la gente 007. En la gente 86. La gente 86. Sí, obvio. ¿Qué? Tenemos un montón. Festi Lindo. Sí, Martillo Hammer. La Mujer Maravilla. Martillo Hammer. Titanes en el Ring. Porque después vino 100% de lucha. Pero Titanes en el Ring era antes. Sí. Jugate Conmigo. Sí. La banda de Golden Rocket. Hay un montón. La banda de Golden Rocket. Festi Lindo. Que te voy a mencionar. Los Parchís. El gordo y el flaco. La cebollita. El gordo y el flaco. El gordo y el flaco. Los tres chiflados. Acá menciona el control. Sí, control. Sí, tal cual. Los tres chiflados. Las locuras de Olmedo. Sí. Sí, Benigil. Benigil también. Una banda. Benigil. Sí. Un montón. Una banda de cosas. A ver, y ahora estamos viendo. En la tele, ¿qué estamos viendo? A ver. Amo y Costello. Sí. Sí. ¿Cuántas cosas, no? Sí. Viajes de estrellas. La galaxias. No, es Volver al Futuro. Volver al futuro, tal cual. Volver al futuro. El Padrino. Ah, el Padrino. Sí. ¿Sabes cuál es mi música de orquesta favorita de película? La que vuela, El Hombre de Acero. Iron Man. No. Thor. Superman. Superman, sí, vámonos. Bueno, Superman, Batman. ¿Qué lo compone ese himno? John Williams. ¿Sabes qué actor soy? Christopher Reeve. Bueno, hoy cambio de tema, dejo la música de Superman. Ahora tengo que hablar de efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy? En 1815, Napoleón Bonaparte, luego de 11 meses de reclusión en la isla de Elba, Italia, el destituido emperador francés Napoleón Bonaparte se fuga para regresar a su país, que había aprobado la restauración de la monarquía. Napoleón entró en París luego de la huida del rey Luis XVIII y con lo que recuperó. Luis XVIII se llama. Con lo que recuperó el poder y comenzó su gobierno de los 100 días. En 1932 nació Johnny Cash. Nace en la ciudad de Kingland, Arkansas, Estados Unidos, el músico, compositor, cantante, actor estadounidense Johnny Cash. Considerado como el rey de la música country de Estados Unidos vendió más de 90 millones de discos. Y hablando del tema, en 1944, escuchen, los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Juan Domingo Perón. El coronel Juan Domingo Perón es designado ministro interino de guerra por régimen militar del general Edelmiro Julián Farrell, que acababa de desplazar al que encabezada al general Perro Ramírez. 5 meses después, Perón sería nombrado vicepresidente de la nación. 1953, nació Michael Bolton. Nace en la ciudad de New Haven, Connecticut, Estados Unidos, el cantautor estadounidense Michael Bolton. Michael Bolton es uno de los máximos exponentes de la balada romántica y el soft rock. Lleva vendidos más de 70 millones de discos. En 1973 se estrena El Chavo del 8. Se emite en México el primer capítulo del programa humorístico El Chavo del 8, ciclo televisivo creado por el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, que ganó gran popularidad en el resto de Latinoamérica. Ah, pero falta uno. No, esa la del 76, de Ringo, que... Los Beatles. 1987. El disco de los Beatles, más conocido como el álbum blanco, The White Album, se convierte en el primero de la banda británica de pop rock en ser lanzado en el formato digital CD. The Beatles es el undécimo disco de estudio de la célebre banda de Liverpool. Bueno, eso es todo por hoy. Y el último es el Día Mundial del Pistacho. Se celebra el Día Mundial del Pistacho, uno de los frutos secos más sanos y mejor cotizados en todo el tiempo, en el fruto del arbusto, de un arbusto oriundo de la zona oriental del mar Mediterráneo. Tenemos uno de los chicos, escuchamos. ¿Cómo va? ¿Me extrañan por puentes? ¿Qué están haciendo? La radio está siendo súper, súper linda, la verdad. Los temas están muy interesantes. Y a mí Dragon Ball me gusta, pero no marcó mi infancia porque, bueno, nada, yo soy más de otros géneros como Chiquititas y demás. Así que no marcó tanto mi infancia, pero sí, por ejemplo, la de mis hermanos, que aún hoy con 30 y largos siguen mirando Dragon Ball, las nuevas capítulos, siguen comprándose cosas de Dragon Ball, remeras, llaveros, todo lo que sale, todo es de Dragon Ball, así que entiendo a los que sí marcó la infancia. Ahora después les mando otro audio para pedir unos temas. Les mando un beso muy grande y un abrazo muy muy fuerte. Gracias, gracias, gracias. Y otro más, escuchamos, ¿no? Bien. Mi nombre soy Agustín, me gusta el Chavo del 8, que hace come. ¿Cuál es tu personaje favorito? Kiko. Kiko, muy bien. ¿Querés pedir alguna canción, Agus? Una canción de Sido de los Persas. Muy bien. Gracias, chao. Gracias, gracias, chao. Besito. Chao, besos. China. ¿Cómo te llamas? Mi mamá, me gusta Chavo, China. ¿Querés pedir ¿Querés pedir una canción? Sí. ¿Cuál? Pera. ¿De los Palmeras? Palmera. Beso. Beso. Fíjate de Kiko. Hola, sí. Buenas. Soy Malonado. Juan Manuel. Quería decir Pipi. A mí me gusta que aguanta vecindad y 172. Ese me gusta. Bueno, mando un beso a los chicos. Y mando saludos de parte mía. A mí me encanta el Kiko. ¿Querés pedir alguna canción? Sí, para la escuela, para todos los chicos. Y me llamo Lorena FS. Esto para todos los chicos. ¿Qué gustan ustedes? ¿Qué canción les gustaría escuchar? Tini. Tini, una de Tini. Me de Tini, Carmo Chané. Sí, y ya está, un beso. Ay, un besito para todo. A mí me gusta la Chilindrina. ¿Y mirás el Chavo? Y a veces, ahora casi nunca lo miro, pero a veces cuando me agarro lo miro. Un beso. Mando un beso para todos. Hola, soy Eliseo. Y yo mío, cuando está en la televisión, y yo que pedí un tema de Wanda, Barbich. Bueno. No vamos a ir diciendo con una canción. Es bonita vecindad. Es la vecindad del Chavo. No me vea ni un centavo. Pero linda de verdad. Mi nombre es el Chavo. Corriendo, dice no me lavo. Este queriendo. Está. Querida vecindad. Vecindad del Chavo. Yo sentado. ¡Cuidado de radio, chicos! ¡Cuidado de radio! ¿Puede ser Ricardo Montaner algo romántico? ¡Kiko! ¡Qué cachetón, qué feo es el pobre chico! Pero la más latina, sin duda alguna, es la tremenda Chilindrina. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. No. Vamos a ir cerrando, chicos. Vamos despidiendo. Vamos cerrando el programa del día de hoy. Le vamos a escuchar la vecindad del Chavo a Juan Manuel, sí. Que lo pidió por ahí en el audio. Cantada por Ulises, interpretada por Ulises recién. Se la sabe toda entera, se la sabe. Alan también hizo coros de fondo. ¿Puedo decir una cosa? Viste que en 1980 y 2025 se va a cumplir 45 años de la segunda peli de Superman, sí. Superman 2, entre Christopher Reeve, Margot Kidder, King Hackman y Terrence Stamp. ¿Quién interpretan? Christopher Reeve, Superman, Clark Kent, Margot Kidder, Lois Lane, King Hackman, Lex Luthor y Terrence Stamp, el General Zod. Bueno, no sabía. Interesante. Bueno, vamos despidiéndonos, chicos. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Le voy a mandar saludos, como el de siempre, a mi familia de Puentes y a mi familia de mi casa. Hasta luego. Dale, gracias a la mojo, un saludo. Saludos. ¿Se lo da alguien? Sí. ¿Alguien? Ahí. La familia, ahora la familia. ¿Vos, Rubén, un saludo? Sí, a mi tía, a mi viejo, a mis sobrinos y a mi hermano. Y a los que me van a hacer. Dale. De todo Puente. Ulises, vos, un saludo. Además del Chavo. Yo les mando saludos a todos que me conocen y a la gente que no me conocen, a la gente que me aprecia y a la gente que no me aprecia también. Y besos a mi tía, a mi tío, que seguramente me está escuchando, seguramente.